voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Pues a ver qué tiene de malo querer como estoy queriéndote. Si hasta ayer comías de mi mano, porque hoy no has de reconocerme. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. La mantienes bien cerrada solamente.